J'étais l'égoji, les jambes s'est lissée, Maurice Chevalier. Les poissons, les poissons, est un beige au bonheur, servi, pescaditos assis. Jusqu'avec un escorteur, et juste roisseau chacard, et ma ouïe, ça c'est toujours délice. Les poissons, les poissons, hi hi hi, ho ho ho, con mi hacha, los paso en dos. Los pongo a freír, y comienzo a reír, porque amo el pescado a morir. Les voy a servir un platillo, es digno solo de un rey. Se aplana el pez con un vaso, se rebana a través del estómago así, para luego untarle un poquitito de sal. ¡Zupalo! ¡Olvidé un cangrejo! ¡Sacabrón! ¿Cómo es que yo pude olvidar cocinar este lindo ejemplar? ¡Del domage, no señor! ¡La salsa irá! Y prosigo a condimentar. ¡Lo relleno de pan! ¡No le duele, lo sé! ¡Ya que vivo, por suerte, no está! ¡Y la hora llegó de ponerlo al fogón! ¡Muchas gracias, cangrejo! ¿Qué es esto? ¡Miau! ¡Miau! ¡Au, uba, uba, uba! Será mejor que vaya a ver qué le pasa a Louie. ¡Sal de ahí, cangrejo, y pelea como los hombres! ¡Louie! ¿Qué es lo que haces? Oh, yo estaba... lo siento, madame.